el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. Bien, aquí seguimos. Y seguimos con notas que tienen que ver, entrevistas. Yo le llamaría, o le llamaríamos juntos a vos, Lisandro, encuentros. No. Encuentros con amigos. No. ¿Cómo que no? No, sí, no más. Encuentros, sí, claro que por sí. Cuestionar nomás. Bueno, no importa. Ya hablamos está de bueno esto de no, claro, que los dos pensemos no lo mismo. No le da tampoco mucho color, digamos, a las mañanas. En realidad. Todo que sí. Ay, suena acartonado. Pienso lo mismo que vos, Norma, pero, viste, cuando ya dijiste, y creo te incluyo. Ah, no, ahí ya no, viste, es como que. Que no hablen por mí. No, pero con vos te lo digo en broma. Pero creo que siempre tenemos que estar cuestionando todos. Antonin Artaud decía en un libro muy bello que se llama El ombligo de los limbos: la vida es un consumirse en preguntas. Y esta palabra consumirse, él la plantea como hace el fuego: prenderse fuego cuestionando todo, dudando todo. Y esa creo que es, como decía Adriana Bonicio en el primer bloque, que es esto, ¿no? De ir buscando. No tenemos la verdad absoluta, pero estamos en búsqueda. Pero sí la búsqueda permanente. Otra de las cosas que también yo disiento es cuando dicen quiero ser la voz de los que no tienen voz. No, yo no estoy de acuerdo en eso porque todos y todas tenemos voces, ¿no? Sí, a veces no lo dejan hablar, ¿no? Claro. Y ahí sí hay que gritar muy fuerte, hay que gritar el doble, el triple de lo que nos dé nuestra voz. Muy bien, estamos con un amigo, bueno, le vamos a hacer una entrevista telefónica a Mauricio Cornaglia, que es productor y conductor del programa que sale aquí los martes a la noche en La Che Guevara. Hoy, Mendigo de Buen Fútbol. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro programa Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás? Buenos días, compañero, ¿cómo les va? Muchas gracias. Muy bien, acá estamos. ¿Y sabés que te vamos a preguntar o charlar con vos de alguna manera? ¿Qué nos dejó la primera semana del Mundial, ya que está? Por ejemplo, Argentina versus Islandia. ¿Qué tenés para contarnos, para decirnos, para compartir con nuestra audiencia? Mira, en principio lo que me parece que lo que se me ocurre es, después de repasar los resultados de todos los encuentros en el que está incluido Argentina, que para muchos se sigue siendo que son sorpresas de alguna forma, ¿no? México-Alemania, por ejemplo. México-Alemania, bueno, Argentina-Islandia de igual manera, o sea, con todo el prestigio, la trayectoria, la historia que tienen algunas selecciones, es como que siempre estamos esperando un poquito más y llamamos sorpresa cuando se dan resultados como que se dio entre Argentina-Islandia y fundamentalmente lo que pasó con Alemania, último campeón mundial, y la selección de México. Yo en ese sentido, si bien también, sin querer, uno espera un poco el rendimiento de las selecciones estas con mucha historia, al mismo tiempo digo que ya hace mucho tiempo que dejaron de ser sorpresa ese tipo de resultados, porque nos guste o no nos guste, se ha emparejado mucho el nivel a nivel mundial de la práctica de este deporte. Tiene que ver con las comunicaciones, tiene que ver con la cantidad de jugadores de distintas partes del planeta que están jugando en las mejores ligas del planeta, justamente. Entonces, eso se fue equilibrando hace un par de décadas a esta parte. Entonces, ya para mí, no son tan sorpresas, más allá, insisto, en que uno siempre espera algo más, fundamentalmente de la selección nuestra, ¿no? Pero no son tan sorpresas. Y yo celebro mucho, sobre todo cuando se trata de equipos latinoamericanos, que logran vencer a equipos tan poderosos como el de Alemania. El libro de Eduardo Galeano, justamente El fútbol a sol y sombra, nos cuenta infinidad de historias estas tan bonitas cuando estos países de los que nadie espera nada a nivel futbolístico logran dar el batacazo justamente porque juegan sin presiones. Hoy vos nombrabas recién nuestra selección y ves de que hay una presión muy grande, 3 finales perdidas en los últimos años, 2 Copa América, la final del mundo justamente en el último mundial, el mejor jugador del mundo en las filas argentinas. Entonces me imagino que la presión de estos jugadores debe ser enorme. Sí, es un sí medio con todo eso es cierto. Los que jugamos al fútbol mucho tiempo sabemos que las presiones existen. Más, por supuesto, yo no experimenté jamás un nivel de esta característica. Interpreto que debe ser muy grande las presiones. Pero al mismo tiempo, como siempre dice nuestro querido Diego Maradona, ¿viste? Presiones tienen aquellos que se levantan a las 4 o las 5 de la mañana para salir a laburar. Realmente, hablar ya de presiones, en todo caso son presiones... difícil de nosotros interpretarla, pero no que no justifican, me parece, que no justifican para nada. Lamentablemente después sí, estamos viendo que más allá de las presiones, más allá de todo, y que Argentina en este caso haya llegado a una final y que haya perdido todas las anécdotas, siguen siendo los equipos esos con historias los que se terminan quedando con las Copas del Mundo, porque creo yo, por ese prestigio ya adquirido, por esa categoría, por el recambio inclusive. La mayoría de los equipos poderosos, selecciones poderosas, tienen jugadores de altísimo nivel. Cualquiera puede jugar de los 23 que integran el plantel, no se va a notar la diferencia. En cambio, con los equipos de menor jerarquía, eso, a la medida que va transcurriendo el campeonato, empiezan las lesiones, empiezan los cansancios, y también las presiones, aunque menores, se va debilitando el equipo y por eso no pueden coronarse campeones. Pero me parece que en la medida que esos jugadores pasan adquiriendo mayor prestigio, me parece que transcurriendo, vistiendo las camisetas de equipos importantes en las distintas ligas de Europa, de América inclusive, vamos a encontrarnos, y ojalá que así sea, con campeones nuevos en los torneos mundiales y dejar de ver siempre coronados a los Brasil, a los Alemania. Estaría buenísimo que alguna vez se le dé a algún equipo, si es latinoamericano mejor, por supuesto, a algún pequeño país. Mauricio, sabemos que el nombre de tu programa, Mendigo de Buen Fútbol, es casi una engaña pichanga, no solo hace mención a este deporte, sino que bien que estás denunciando, por ejemplo, con Paren de Fumigarnos, o también a nivel cultural estás desarrollando una tarea muy interesante, y como dice tu spot, los que juegan lindo dentro y fuera de la cancha. Venimos escuchando esta revalorización que haces de Carrasco, por ejemplo, y hoy en el primer bloque de este programa, de este noticiero, hablábamos acá en vivo, en el piso con Adriana Bonicio, sobre esta función que tiene el Mundial para que los gobiernos aprovechen a hacer sus matufias. ¿Cómo ves esta situación en la Argentina de hoy? Bueno, primero decir que bueno que hayan charlado con Adriana Bonicio, es siempre un lujazo. Y después, bueno, en relación a esto, está bueno esto que decís, porque sí, es histórico, no es nuevo, pero me parece que cada vez más, por eso cada vez más, los mundiales de fútbol tienen la, entre comillas, la importancia que tienen, ¿no? Evidentemente les sirve, les ha servido a lo largo de la historia y les sigue sirviendo a la mayoría de los gobiernos para tapar sus triquiñuelas, ya sea en los países organizadores de los mundiales, que fundamentalmente sucede eso, y en muchos todos los otros, pues, la mayoría de los otros, como es el nuestro, sin lugar a dudas. Digo, nosotros, además de todas las cosas que nos dicen todos los días, que son tremendas en Argentina, es un tiempo otra parte, sabemos, ¿no?, el tema de la reforma laboral que está ahí y que es muy probable que claramente el gobierno va a aprovecharse de este paréntesis futbolero para lograr meter lo que necesiten meter. Precisamente hablábamos de México, de la sorpresa, entre comillas, que tiene que ver con haberle ganado a Alemania los mexicanos no la vienen pasando bien desde hace mucho tiempo, y en estos días, precisamente, entre otras cosas, en México, el agua que venía siendo protegida de alguna forma, muchas formas, está siendo concesionada a las industrias, ¿no? Ya sea minera, la extracción del fracking, hidrocarburos en general, ni más ni menos, metidos en el medio las empresas como Odebrecht, que tanto conocemos de ella, o Aguas de Barcelona. Pero todo esto está pasando mientras México está celebrando el triunfo con Alemania. Y Argentina lo mismo, nosotros no estamos celebrando nada todavía, pero de lo que estamos seguros es que en nuestro país, acá en nuestro territorio, no hay absolutamente nada para celebrar, y el gobierno de Macri va a intentar en este pedazo de mes que todavía queda, avanzar con medidas antipopulares como lo viene haciendo de manera descarada desde hace años. Vos sabés, Mauricio, que me encanta la palabra que utilizaste, triquiñuelas, porque en realidad hacía mucho que no la escuchaba, y es así, no tiene otro entendimiento esa palabra, digamos. Es eso, las triquiñuelas de los gobiernos ante tamaña obscenidad de lo que es el escenario de un mundial, ¿no? La obscenidad, nos muestran las riquezas, bueno, los sponsors, si sonríen y miran a la cámara tienen un costo, los botines, si le enfocan la media que está usando. Digamos, todas esas cuestiones que ya, bueno, ya las vamos asimilando de alguna u otra manera. Pero me quiero detener en algo que me interesa porque escucho tu programa, junto a mucha audiencia, sé que tenés mucha audiencia aquí en La Che Guevara, y de alguna manera también agradecerte, digamos, el espacio que le das y que con tu compromiso a la cuestión de géneros. Por ejemplo, una de las cosas, la marea verde, ¿no? Que bueno, te detuviste hablando un montón la otras noches, y la marea verde no pudo parar el inicio del mundial. ¿Vos qué decís? Le hizo sombra esta marea verde, ¿no? No te escuché la última partecita. Que la marea verde que hubo frente al Congreso de 1 millón de personas, de mujeres y hombres, por el tema de la media sanción de la despenalización del aborto, es como que le hizo un poco de sombra al inicio del mundial. ¿Vos qué opinás? Sí, claro. No, eso fue impresionante. Es impresionante. No podemos, a lo mejor, referirnos a ese momento que va a quedar en la historia, y las fotos y las imágenes van a recorrer el mundo y lo van a seguir haciendo de ese momento, pero me parece que es imparable, y hay que celebrarlo y hay que acompañarlo, pero es imparable lo que han protagonizado, las mujeres vienen protagonizando. Estaba leyendo hace unos días que precisamente lo del pañuelo verde nació aquí en Rosario, y eso también hay que señalarlo, en aquel encuentro en el año 2003, si no me equivoco, me corregirán compañeras, pero parece que fue en 2003, y la idea del pañuelo verde nació acá en Rosario, también hay que decirlo, porque tiene que ver con nuestras conciudadanas también, y está buenísimo. Insisto, va a quedar en la historia ese día, pero hay que decir que es una lucha diaria, permanente, de las mujeres fundamentalmente, y de los varones, que de alguna forma intentamos, porque creemos que hay que hacerlo, no queda otra. Y vuelvo a decir, me parece que esto es imparable, hay que poner mucha expectativa, ahí hay que tener mucha expectativa, y porque me parece que van a ser capaces las mujeres de protagonizar otros hechos que realmente, eso sí, van a ser para hacer sorpresa, para bien, me parece. Estamos en las puertas, me parece, de algo distinto en la Argentina, no sé, va a llevar un tiempo, pero me parece que si viene algo extraordinario, de la mano de las mujeres, ¿no? La revolución de las hijas, se hablaba por ahí, y sí, se está replicando en toda Latinoamérica. Hoy la lucha en pos del aborto legal se está dando en México, se está dando en Colombia, en Perú, pañuelos de todos colores están por esta lucha. Mauricio, cambiando un poquito, quiero preguntarte, ya más de 200 programas al aire con Mendigo de Buen Fútbol, esta tarde, ¿qué tenés preparado? Recordemos, de 20 a 22 sale acá por el aire de Radio Popular Che Guevara. ¿Qué se viene esta noche? Sí, bueno, justamente vamos a andar por transitando el terreno del Mundial de Fútbol, ya sabés bien, Sandro, no vamos a hablar de los resultados, de quiénes convirtieron los goles, ese tema no, pero vamos a traer algún cuento futbolero ganado con los mundiales. Yo recomiendo siempre, y lo consulto mucho a un periodista que respeto enormemente, que es Ariel Scher, que tiene con otra gente un espacio en la web muy interesante, deporte y literatura. Y bueno, de él vamos a compartir algo esta noche que me parece muy, muy bueno. Te va a gustar a vos, porque lo tiene también a Borges como protagonista de la historia, y me parece muy, muy piola. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de la media sanción del Congreso, porque el martes pasado estábamos en las vísperas de la votación, así que nos vamos a meter de lleno también con eso. Estuvimos el fin de semana, el viernes, estuvimos en la localidad de Saladillo, provincia de Buenos Aires, en donde se le puso el nombre a una escuela secundaria de Andrés Carrasco. Quisimos estar en ese hermoso, emotivo homenaje, donde estaban sus hijos, su nieto, la compañera de toda la vida. Vamos a estar hablando de eso porque me parece que es importantísimo en una escuela que está pegadita a un campo donde se fumiga claramente, ¿no? Y que los pibes de la escuela, los docentes, el director y mucha buena parte de la población haya protagonizado este hecho, no es menor, me parece que para invitarlo, por supuesto, ganó Carrasco, había una terna extraordinaria, ¿no? Pavaloro y Luis Alberto Spinetta, que eran los otros dos ternados, y ganó el nombre de Andrés Carrasco. Vamos a estar charlando sobre esta visita a la localidad de Saladillo, vamos a estar charlando nuevamente sobre el estado de los proyectos de ley que están cajoneados en la legislatura de Santa Fe. Vamos a estar hablando un poco de Pacurondo y me estoy olvidando de algo seguramente, pero no quiero prometer nada, como digo siempre. Interesantísimo, entonces reiteramos la invitación para esta tarde noche de 20 a 22 por el aire de Radio Popular Che Guevara. A los que nos están escuchando vía RNMA, o sea para todo el país, les decimos que pueden buscar, digamos, Radio Popular Che Guevara y ponerlo esta noche a las 20 horas para escuchar este programa que tiene más de 200 programas al aire. Se empezó a hacer en el sur, se empezó a hacer en el Bolsón, hoy se está replicando en el Hoyo de Radio Fogón, así que invitamos a todos y todas para que escuchen este hermoso programa de Mauricio Cornaglia. Bueno, Mauricio, te agradecemos un montón esta comunicación y bueno, te vamos a estar disfrutando entonces junto a Lisandro Murray, que es el operador que tenés allí acompañándote a la noche, y a disfrutarlo, ¿no? A disfrutarlo el programa, porque es más que interesante la propuesta que recién nos comentaste. Así que bueno, muchas gracias y ahí estamos, seguimos con los micrófonos, ¿no? Seguimos transitando la tarea hermosísima de la comunicación. Bueno, compañero, muchísimas gracias por los mimos. Y aprovecho para agradecerle a todas las compañeras y compañeros de la radio por haberme abierto las puertas ante la mínima inquietud, idea, se brindaron hermosamente y eso lo agradezco, así que les mando un abrazo grande a Luisito, al otro Lisandro también, y bueno, nos escuchamos esta noche entonces. Abrazo. Muy bien, nos estamos escuchando entonces, un abrazo enorme. Estábamos en comunicación telefónica con nuestro compañero, un compañero de aquí de la casa, Mauricio Cornaglia, productor y conductor de Mendigo de Buen Fútbol, que sale esta noche de 20 a 22 horas aquí, en la Che Guevara. Se solicita la presencia